la comunidad Sena se conecta en la red para compartir las noticias. Aquí, Centro de Gestión Industrial. Varias instituciones educativas de México visitaron este centro con el fin de conocer la metodología de formación que brinda el SENA, ampliar sus conocimientos y asimismo aplicarlos en su país. Así lo manifestó José Peña, representante del Instituto Tecnológico de Mascotas de México. Ha sido una gran oportunidad venir aquí a Bogotá, a Colombia, a conocer su sistema de educación, también a tener una interacción con este gran enlace que es SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, y que en verdad a todo el equipo que viene de México nos han tratado de una gran maravilla. Hemos aprendido bastantes cosas en la parte educativa, en la parte cultural, en la parte social, y nos llevamos un buen sabor de boca. Nos ha brindado una gran enseñanza, un gran aprendizaje en el tipo de formación educativa que tienen aquí, sobre todo el trabajo por competencia. La delegación mexicana estuvo por espacio de una semana en estas instalaciones. Soy Dairo Torres García con las noticias de la Regional Distrito Capital. Las noticias del SENA en Bogotá, escúchelas en Último Minuto.